¿Qué tal, compañeros? Muy buen día, buenas noches, buenas tardes, en el momento que estén escuchando esta opinión de parte de su compañero Roberto Posadas, de Libres, Justos y Dignos, una colaboración para El Hijo del Ajolote. Lo que quiero hoy platicarles, compañeros, un poco es la situación que se está dando por parte de ciertos editorialistas o ciertas ideas de cómo se va viendo la situación para la derecha en México, toda vez de que pues ya están perdidos, ¿no? Ellos saben perfectamente, tienen la información de que están perdidos al ver que la Cuarta Transformación, con todas sus estrategias, con toda su plataforma política, etcétera, etcétera, con las convicciones y los ideales que ha traído ya desde hace mucho tiempo con nuestro superlíder, que es Andrés Manuel López Obrador, nuestro actual presidente, pues han sido un éxito. Y en vista de lo dicho, pues es obvio que va a continuar, ¿no? La candidatura de nuestra futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanza perfectamente. Todo lo que fue para poder lograrlo ha sido todo un éxito. En los estados, con sus bemoles, ¿no? Como todo, ¿no? El movimiento es bastante amplio, y como en todo y como humanos, pues existen buenos y malos. Entonces el punto es que la derecha ya se dio cuenta de esto, ¿sí? Empieza a notarse el abandono a la misma Claudia, digo, a la misma a la misma Xóchitl, ¿no? De irla dejando poco a poco a la famosa psicofanta. La va abandonando el grupo, ¿no? Ya empiezan a rogarle a Máynez, etcétera, etcétera, unos desfiguros espantosos. Entonces, obviamente, la ultraderecha y la derecha internacional, que es la verdadera dueña de los destinos, liderada principalmente por Claudio X González, por Javiercito, yo así le digo, pues empieza a notar que no, ya no da hacia ese lado, y tienen que empezar a construir la candidatura o la campaña o la posición o empezar a crear los perfiles, ¿no? Y aquí es donde viene que lo que ha sido bastante exitoso en vista del sistema capitalista, imperialista, que pues durante todo este neoliberalismo de mucho tiempo, pues nos han ido envenenando, ¿no? Y avanzando en lo que es pues sus ideales más fuertes, que es el todo lo que es el materialismo, etcétera, etcétera, el aspiracionismo mal visto, mal hecho, mal enfocado, porque lo hemos visto nosotros como tal, ¿no? El ir creando toda esa necesidad de acumulación, y de que pues única y exclusivamente el éxito, como ellos lo denominan, es por la cantidad de acumulación que tengas, ¿no? Entonces, con base a esa mala idea que se han creado durante todo este tiempo, pues ha sido muy atractiva candidatos o personajes, podríamos denominar los personajes, como en Argentina un Milei, un liberal, un antisistema despolitizado que empieza con el famoso ataque al político, ¿no? Algo que, bueno, ya hemos comentado en otras ocasiones, que es mucho el objetivo despolitizar, ¿no? De decir que el político es malo, empezar a satanizar la visión de Estado, la visión de gobierno, para tratar de imponer una idea de que la administración privada, la iniciativa privada es lo mejor porque genera ganancias, ¿no? Bajo ese sistema capitalista, pues donde pues es un absurdo, ¿no? No tiene ni siquiera una noción de lo que es las diferencias entre una iniciativa privada, que su objeto es crear ganancia, y una administración pública, que es satisfacer necesidades. Sí, y entonces gobernar, establecer muchos temas, ¿no? Que es de manera homogénea, ¿no? Porque no hacia única y exclusivamente quien tenga más dinero, quien pueda pagar mejor por las cosas en la lógica capitalista. Entonces, en ese entendido, pues han pensado, han tratado de instaurar ese pensamiento. Y ha sido exitoso en muchas partes porque pues creen que es lo mismo, ¿no? Cuando yo se los puedo decir, yo de manera personal, yo soy empresario, y pues el objeto muchas veces de nosotros pues es crear ganancia, ¿no? Y como es crear ganancia, pues te vas midiendo conforme al crecimiento que tengas del ingreso, no por el poder llegar o satisfacer más necesidades de tus propios clientes, ¿no? Yo en lo personal, pero bueno, no estamos hablando de mí. Aquí el punto principal es que, como comentaba, han instaurado esa idea de que la iniciativa privada tiene mejores argumentos o mejores posiciones para poder llevar los destinos y pues ahí está Milei. Aquí en México lo trataron de crear o de instaurar con Verástegui, tratando de montarse en las ideas, en las religiones del pueblo, en el catolicismo, y poder instaurarse en una lucha de cristiana, ¿no? Y a la fecha sigue, ¿no? Posicionados en ese tema. Entonces, en vista de eso, están construyendo que fue exitoso con Milei, fue exitoso en Ecuador con Noboa, no se diga Donald Trump en Estados Unidos. Están tratando de crear ese perfil para poder hacer frente para este próximo 2030, ¿no? Para el sexenio de 2030. Tienen 6 largos años, es buen momento para crear un partido. Un partido se crea entre un año y medio, entre todo lo que son los procesos, y empiezan a hacerlo, a construirlo con los frentes que ya tienen, ¿no? En este caso, están tratando de utilizar a Ricardo Salinas Pliego, sí, como un perfil supuestamente libertario, en donde en una enorme patraña, en una tontería, en una puntada de que él dice, ¿no? En varios de sus mensajes en X, antes Twitter, en donde dice que lo que busca es que más gente sea rica como él, y una serie de tonterías que no tienen ni sentido, no tiene ni razón de ser, porque él obviamente en los hechos, él vive de la gente pobre. Conocemos perfectamente sus negocios, tanto el Electra vive de un agiotismo, de una usura a las que menos tiene, ¿no? Él siendo el único que otorga ese crédito con intereses elevadísimos, con condiciones muy leoninas en favor de él. Y eso pues ha logrado acumular la fortuna que tiene. No se diga que su televisión, bueno, esa concesión es del Estado, ¿no? Pero él en sus locuras y en sus patrañas, en sus sueños, pues él dice que es de él, ¿no? Jamás ha sido de él. Porque también recordemos, se abre un pequeño paréntesis, de dónde consiguió ese dinero, ¿no? Pero bueno, entonces el tema es que la ultraderecha está tratando de construir ese perfil a través de Salinas Pliego, tratando de engatusar y de engañar a la gente en ese, volviendo nuevamente a ese aspiracionismo, a decir, ah, yo lo puedo lograr, él me va a ayudar, creando universidades, ¿no? Creó una universidad que, si no mal recuerdo, se llama Liberal, en donde da cursos de puras tonterías, ¿no? Y empieza a alentar a esa posición de que, pues, puedes, si tú trabajas y si, ya saben, la misma patraña y absurdo de siempre en esa retórica tonta, porque pues no, si fuera bajo esa lógica de que el que más trabaja tendría más dinero, pues entonces nuestros grandes compañeros obreros y nuestros trabajadores de la construcción albañiles serían los que más dinero tendrían, ¿no? Por las friegas que se acumulan, ahora sí que día a día lo hacen, ¿no? Entonces esa es la parte que quería compartir con ustedes. Espero yo estar por lo menos una vez a la semana aportando aquí para el Hijo del Ajolote. La verdad agradezco mucho a los compañeros que me permitan dar este espacio y trataré de abordar temas del momento, pero sobre todo tratar de dar desde una perspectiva, pues como soy abogado y empresario, desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, están creando el nuevo partido de derecha para ese enfrentamiento en 2030. Hay varias opciones, dicen muchos que puede ser el PAN, ya tienen la plataforma, pero pues ellos mismos se avergüenzan de ellos, ¿no? Y hay una posición muy importante de un partido que va bastante avanzado, que se llama México Republicano, que sería una representación del Partido Republicano de Estados Unidos aquí en México, y con todo eso con lo que conllevaría, ¿no? Están ahí varias personas de ultraderecha tratando de montarse en la, obviamente virtual, la verdad bastante seria, opción de que gane Donald Trump en Estados Unidos y poder con eso tratar de apalancar para tratar de meterse en los destinos de nuestro hermoso país México. Es lo que les quería compartir, compañeros. Muchas gracias por escuchar.